que tuvo un problema familiar, que ya venía, me dijo, de hecho ya casi llegaba y me tuve que regresar. No. Ay, Poncho, en estos días he sabido de tanta gente enferma de coronavirus. No, yo de muertos. Ah, o sea, de muertos y de... Ay, no. No, el corona, pues como hay que estar sanos y... Para pegarnos el tiro, ni modo que no nos vaya a dar. A ti te van a hacer vegano, así que ¿qué? Ay, Dios mío. Mi única lucha, el que habla tanto salirnos de madrugada así, de dormida, de los pinches tacos. ¿Dónde andabas? ¿En el baño? ¿Comiste? ¿Comiste tripa? Y ahora vamos a regalar, ¿eh? ¿Qué? Va a haber promoción para que te anotes. Yo te doy el teléfono de George para que le marques. Ya, dale. A tus órdenes, ¿para un qué, my friend? Hola, Exma. Supongo que Beto va a querer café. Y yo... Híjole. Pregúntale a Fong que qué tendría que me recomiende, que sirva algo así como para desinflamar. Para algo así. No sé, pregúntale a Fong. No, esto va, ya aquí tengo motitas. Y yo... ¿Un tecito? Estaban quemando las patas al diablo. Estaban quemando las patas al diablo, ¿verdad? ¿Me traje el truco? Siempre lo quiero dejar allá, según yo. Sí, cafecito, ¿vamos? Sí. Por favor, Ixma. Ixma, ¿me traes uno por más también? Las patas al diablo. Acá Martín. ¿Ustedes? Cuando digas. Vamos con el intro. Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos. Siempre que escucho ahí que me estaba riendo, me da más risa. 150,000. Amor, que Poncho ya no quiere estar con nosotros en el programa. ¿Cómo son? No, y es la que traigo, tergiversándolo todo, las muchachas. Se nos da, Poncho. 3, 2, entra. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, tardes, noches. Hola maestro, ¿cómo están? Buenas tardes, programa número 17. Jesús del Huerto. Increíble, fíjate que a mí se me hace más increíble que aparte de programa 17, 30 de junio. O sea, ¿en qué momento se nos fueron 6 meses del año? ¿Qué hicimos en 6 meses del año? ¿Estar encerrados 4? ¿O sí, qué hicimos? Ha pasado rápido. Muy, muy rápido. Hola, Poncho, ¿cómo estás? Que está más guapo que ayer, dice Poncho. El tiempo vuela cuando uno se divierte. La verdad es que sí, pues muchísimas gracias a todos los que nos están prestando sus oídos, chicos. Gracias por creer en nuestro proyecto, gracias por estar aquí un martes más. Vamos a mandar saludos primero que nada a nuestros patrocinadores, que hoy les tenemos una gran sorpresa. Esperemos que la gente linda y saludable del mundo vegano esté pendiente de nuestro programa, porque hoy tenemos una promoción que viene por parte de Alimentos Veganos Isis. Ya saben, ellos están ahí a un costado del edificio de UDG. Ellos están desde las 7 hasta las 3 de la mañana. Así cuando el maestro y yo estamos profundamente dormidos, George está trabaja y trabaja atendiendo gente. Vamos a mandar saludos también a Granola Gourmet, que ya saben que hace unos postrecillos bastante sabrosos, tradicionales y veganos. ¿O no? Ok, vamos a mandar saludos a La Rueda Cartonera, la mejor librería. ¿El mejor café? El mejor café, la mejor atención. ¿Los mejores libros? Los mejores libros, las mejores galletas. ¿La mejor compañía? La mejor compañía, los mejores molletes de autor de toda la ciudad. A ver si ya venimos a desayunar un día, maestro, porque... Hace falta. Hace falta bastante. Saludos al señor Sergio Funk, que es el autor intelectual de todo esto. Saludos al buen Ixba. Y saludos al señor Rogelio Hurtado y Hugo Barrera. ¿De dónde son ellos, maestro? Del Mercado de Abastos, calle 10, número 21. ¡Ah, ya se lo aprendió! ¡Ya me lo aprendí! ¡Guau! Wow. Recuerden, chicos, que ellos son distribuidores de frutas y verduras finas, de la mejor calidad. Ahorita, si tienen el problema de que no quieren salir o no pueden salir de su casa, se los llevan hasta su casa en la moto. Hasta su casa. Un chico guapísimo que se llama Rodrigo. Rodrigo. Así que saludos. Esperemos que nos esté escuchando también Rodrigo. Y por tercera vez, ¿cuándo van a venir a entrevista? Yo quiero que me digan. Eso sí, eso lo tenemos pendiente. Sí, no por le saquen. Favor, no le saquen, chicos. Oigan, pues, con la mala noticia, ya continuando con el programa, con la mala noticia, nosotros teníamos el día de hoy como invitado a Eduardo Morgan, pero pues tuvo un problema familiar y nos avisó que ya no pudo llegar. Entonces, si acaso nos está escuchando, le mandamos un saludito, le damos las gracias por habernos avisado. Y pues esperemos después que se pueda programar. Reprogramar el programa para... Ajá. Es interesante hablar con él. Sí, la verdad es que sí, él está muy metido, muy dentro del mundo vegano. Él tiene un negocio que es dedicado exclusivamente a la comida vegana. Entonces, sí. Nosotros queríamos que hoy nos platicara pues qué tanto se han visto afectados los negocios veganos en esta situación de la cuarentena larguísima del COVID. Y pues tanto él como sus amistades, ¿no? Él conoce mucha gente que está dentro de este mundo. Pero bueno, ya tendremos otra ocasión. Oportunidad. Ajá, para poder platicar con él. ¿Sí, maestro? Claro que sí. Pues entonces empecemos. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? De hecho, de eso. Lo que pasa es que nosotros ya habíamos preparado el programa para tocar un poquito el tema acerca del alimento vegano. Morgan... es una persona que más tenía su restaurante, que era la Avellana Vegana, y lamentablemente pues tuvo que cerrar por lo de la contingencia, y la intención de esa entrevista era precisamente, aparte de hablar de la cultura del veganismo, el hecho de tuvo que cerrar su restaurante por esta cuestión del COVID, pero tengo entendido que él estaba elaborando postres, repostería, uh-huh. y da cursos de quesos veganos y algo así. Sí, búsquenlo, chicos, mientras logramos que él venga para acá. Él tiene dos páginas, que de hecho es una de las cosas que yo quería que nos aclarara, pero bueno, ya lo hará en el futuro. Una de sus páginas se llama Avellana Vegana, y la otra se llama La Cocina del Tío Morgan. Ixba nos está trayendo aquí unas bebidas muy ricas. Merci. Gracias, Ixba. Búsquenlo así en Facebook. Él publicita que, pues como yo entiendo que está cerrado el negocio, pues debido a toda esta contingencia, ahora él está dando cursos de quesos, cursos de hamburguesas. Y entiendo yo, así lo he entendido, que en lugar de la comida está elaborando pasteles. Uh-huh. Él publica que hace pasteles de chocolate, de zanahoria, no sé si tiene algún otro, pero es lo que él está intentando hacer, pues lo que estamos intentando hacer todos, ¿no? Que se llama sobrevivir. Sí. No queremos que el negocio se muera. Yo creo que ya no está donde estaba Avellana, porque pues imagínense ustedes, sin ventas y con una renta que pagar más los servicios, pues está caramba. Los gastos fijos. Está caramba, no, no es fácil, y aparte si tenías a alguien que te ayude o algo, pues ¿cómo, no? ¿De dónde sacas para pagar otro sueldo? Entonces, búsquenlo ahí, chicos, igual y algo de lo que él está produciendo, haciendo, les interesa, y pues ahí se los dejamos de tarea. La intención es también con ellos de alinear estrategias para tratar de reactivar la economía y para las personas que tienen esta cultura del veganismo como forma de vida o el vegetarianismo, pues tener opciones, porque nosotros, bueno, padecemos, nosotros somos vegetarianos, pero... carecemos de opciones para encontrar alimentos, claro, no elaborados en casa, que casi, bueno, casi siempre comemos en casa, pero cuando tenemos que salir, pues no existe. Sí, fíjense que ya lo habíamos comentado en algún programa eso, que al principio, hace 7-8 años, era muy complicado, porque ¿qué había para cenar? En el caso del maestro y mío, que terminamos las clases ya a las 10:30 de la noche, pues no siempre tienes ganas de ir, llegar a la casa y preparar algo para cenar, ¿no? Entonces, veíamos a ver qué nos encontramos en el camino y pues te encuentras puras taquerías de carne. Entonces decíamos, por favor, que a alguien se le ocurra vender alimento en la noche, o sea, porque a nadie se le ocurre vender hasta unos taquitos de guisado, ¿no? Pero de rajas, de calabacitas, de champiñones. Y bueno, ahora ya encuentras un poco más. Incluso en el día era complicado también encontrar otro tipo de alimento que no tuviera que ver solamente con carne, ¿no? Sí, yo tenía pensado platicar con él acerca de esta cultura o este movimiento. Pues no es nuevo. De hecho, nada es nuevo en esta vida. Nada en esta vida. De hecho, el poeta William Blake, uno de los grandes poetas en el año 1700 y fracción, cuando escribió los proverbios del infierno, en uno de los proverbios que escribió él decía que en todo alimento sano, ni red ni cepo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que en todo alimento sano, él se refiere a la red de pesca. Ah. O sea, que no tiene que tener ni red, o sea, uh-huh, alimento que venga de la pesca. Uh-huh. Ni cepo. El cepo era en las trampas con las que cogían a los animales de las patas, esos que has visto en las películas, que pisan y se cierra, ese es un cepo. Ah, ok. Entonces, cuando cazaban a los animales para comérselos, pues los atrapaban con los cepos. Entonces, por eso William Blake en su proverbio del infierno, él citaba ese proverbio, que un proverbio es una sentencia pequeña que trata de dar un mensaje en una frase corta, moralizante a veces puede ser, y él por eso escribió ese proverbio, que era en todo alimento sano, ni red ni cepo. Ni animalitos del mar, ni animalitos de la tierra. Exactamente. ¿Qué óvole, Poncho? ¿Ves? Algún día serás vegano, Poncho. A William Blake. Pues las sí. Bodas del cielo y el infierno, William Blake. Ahí está la recomendación del día de hoy, chicos, por parte del maestro. Oigan, pues vamos a escuchar nuestra primera canción del día. Hoy escogimos algunas canciones que tienen que ver con comida. Fíjense, chistosamente, buscando en esto del Spotify o como le digan, hay una carpeta que se llama A Comer y tiene puras canciones en cuestión de sal, sazonecitos, así, que tiene que ver con cuestiones de comida. Uh-huh. Tristemente, creo que no hay ni una canción de algún mexicano, sino que todas son... del Caribe. Exactamente. Hace falta uno que hable de los sopes y esas cosas, ¿no? Yo los creo nautas. Que estaría bastante bien, pero bueno, hasta el momento a nadie se le ha ocurrido. Pero vamos a ir por nuestra primera... Ah, es cierto. Por nuestra primera canción del día, que se llama La Guayaba. Los agachados. ¿Sabes? La canta Raulín Martínez. No, su nombre artístico es Raulín Rosendo. Pero les platico, su nombre real es Raúl Martínez. Él nació en Santo Domingo el 30 de agosto de 1957, hace unos cuantos añitos. Fue influido por los ritmos de la música afroantillana durante su infancia, así que él comenzó su carrera a la corta edad de 12 años como miembro de un grupo de merengue. A mí me encanta el merengue. Y por cierto, me estoy acordando, creo que hoy es cumpleaños de Laura Gómez. Ah, sí, sí. Ella es una chica seguidora de las clases que damos por internet, en Facebook. Y por cierto, le encanta el merengue, así que le mandamos un abrazo a Laura. Ok, Raulín Rosendo, conocido también como el sonero enfadado, hizo su debut como solista en salsa, ya en estos ritmos más así de salsita, sonecito y eso, con salsa, solamente salsa, así se llamaba su primera canción en el 1991. En el 93, fue tan exitoso que en el 93 estaba grabando en Nueva York sus siguientes éxitos, que eran Amor en Secreto y Santo Domingo. Esta cancioncita les va a gustar, chicos, escúchenlas ahí con atención. Y la platicamos regresando. Por favor, Poncho. Ay, Hola chicos, ya estamos de vuelta. ¿Qué tal? Maestro, ¿a poco no está padrísima? La candela brava. Aparte de que a mí me fascina la guayaba. Sí, ah, claro. Consuman guayabas, chicos. Un licuadito de guayaba con jugo de mandarina. No saben el montón de vitamina C que se van a aventar. Ya sé, ahorita no es tiempo de vitamina, antes de que alguien me reclame. Digo, de vitamina, de mandarina. Sí. Pero cuando haya, aprovechenlo. ¿La naturaleza qué te da? Tu medicina. Tu medicina, lo que necesitas, solamente te que a veces... Te lo da de manera estacional. Exacto, solamente que a veces pues no volteamos a ver qué nos está dando el arbolito de ahí de la calle. De hecho, y como anotación, ahorita ya tenemos tecnología 5G. ¡Ah, pues, sí! Lo más factible es que ya no tengamos fallas aquí en el equipo. Que ya no vengan los espíritus chocarreros de visita. Hay niveles, pues, dicen por ahí, sí, hay niveles. Oigan, pues vamos a mandar saluditos a Leti y a Lalo, que son nuestros doctores favoritos, ya están por ahí escuchándonos. George también ya nos está escuchando, Mariana, Oscar, Valentina, seguro Ale, Aide, también nos están escuchando, la güerita. Esperamos que Tere. Ah, sí, le vamos a mandar saludos a Tere. No vamos a decir su apellido porque luego me cuelga. Pero muchos saludos, Tere, yo sé que anda por ahí, sabe que nos queremos muchísimo, le mandamos un abrazo virtual. Vamos a mandarle saludos, es muy probable que el doctor Fernando nos esté escuchando, así que también por ahí le mandamos un abrazo, hoy platicamos con él después de muchos años que no nos escuchamos. Él es odontólogo. Y hacía muchísimo que no platicábamos, así que un abrazo al doctor, muchísimo gusto de haberlo escuchado. Y pues gracias a todos, seguramente ahorita no, pero después nos van a escuchar en Brasil. Ajá. ¿En dónde, maestro? Sao Paulo. En Sao Paulo. Clau, sé que tengo ahí un pendiente contigo. En Copacabana. Te escribo no. Mañana para pasarte Ipanema, ese dato que perdón. Está pendiente, pero por ahí te lo mando. Pues vamos a seguir, maestro, con este tema de todos los negocios que tuvieron que cerrar. Fíjense que nosotros lo estuvimos viviendo en carne propia. Cuando comenzó todo esto, muchísimas gracias, Ixba. Cuando comenzó todo esto de la pandemia y pues de esa información que primero nos hizo tener un pánico tremendo y que no queríamos ver a nadie ni salir. Bueno, supimos de varios clientes de nosotros que iban a estar como en un descanso, ¿no? Uh-huh. Algo provisional, 15 días. Y después, desgraciadamente, ya nos avisaron que habían tenido que cerrar. Sí. O sea, que ya era insostenible el pagar una renta, pagar empleados, pagar servicios, pues que ya no era factible, ¿no? Entonces tuvieron que cerrar. Entonces, por ejemplo, para nosotros, como un negocio que surtía a otros negocios, pues también nos pegó porque nos quedamos, no sé, con la mitad de clientes. Sí. Y pues pensando en que esto se iba a poner muchísimo mejor, que esto algún día iba a volver a la normalidad. Recuerdan que tuvimos como invitada algún día a la nutrióloga, licenciada en nutrición Miriam López. Allá con ellos en la clínica, pues también nos quedamos unas semanas, ¿no? Sin llevarles sin panecito. Sin surtirle los panes, ajá. ¿Qué pasó? Ella nos platicaba que pues la gente no estaba saliendo. O sea, aun a pesar de que ellos son un lugar que ofrece salud, que ofrece terapias para que estés mejor física y saludablemente, física y emocionalmente, perdón. Emocionalmente. Pues la gente se encerró en su casa y la gente no iba. Entonces, ellos también, por ejemplo, ¿qué hicieron? Pues tuvieron que buscar la manera en decir, no, ¿sabes qué? Pues no vengas, pero te consulto por teléfono. Uh-huh. Y te mando lo que necesites que yo esté vendiendo aquí, ¿no? Entonces, todos tuvimos que organizarnos de una nueva forma. Todos tuvimos que buscar una forma de reinventarnos, de reinventar nuestro negocio para no morir, ¿no? Y pedir que esto pasara rápido. Entonces, pues aquí seguimos. Sí, pero por eso la intención de Juan Morgan, que es él metido en la red de los veganos, de los negocios. Uh-huh. Entonces tenemos que comenzar como sociedad civil a activarnos. Porque si vamos a estar esperanzados, a que el gobierno te apoye, eso no va a suceder. No, y entonces, además pues no lo pueden hacer todo, eso no. También es una realidad. Si entonces nosotros tenemos que delinear estrategias para ver cómo le vamos a hacer. Pero sí. Esa era la intención de que viniera Morgan. De que venga Morgan, esperamos que nomás lo postergue para una el próximo martes, ¿no? Porque el próximo ya martes tenemos invitado. Tenemos un programa muy interesante acerca del coronavirus, pero con personas que ya lo padecieron y salieron. Sí, va a estar muy interesante. Para que nos platiquen cuál es esa experiencia. Fíjate que ahorita regresando al tema de hoy, estoy pensando, de hecho, nuestro patrocinador Alimentos Veganos Isis cerró. Ajá. También tuvieron que cerrar, no recuerdo cuánto tiempo estuvo cerrado, 3 semanas, un casi mes, no recuerdo exactamente, pero ellos también tuvieron que cerrar. Y tuvo que despedir a los empleados. O sea, imagínense lo que es para un pequeño, grande, mediano, del tamaño que sea el empresario, saber que primero pues tiene que aguantar, porque a nosotros nos consta, George aguantó el mayor tiempo posible porque él pensaba en sus empleados. Después me parece que se quedó con los menos posibles, ¿no? Hasta el punto donde tuvieron que cerrar. Pero fíjate, tuvieron que cerrar por un factor, pues no sé si chistoso sería la palabra. ¿Qué pasó? Descubrimos que el mundo de la gente vegana y vegetariana se cuidan muchísimo más. Porque ellos no salían. A ellos les dijeron que se tienen que quedar en su casa y no pueden salir porque hay este riesgo. Y ellos educadamente se quedaron en su casa. Pero, pues digamos que si lo ves del otro lado, hubo negocios como el de George que se vieron perjudicados, como el de Morgan. Y los que tronaron, como el árbol Veggie. Ajá. Ay, saludos a Ana, si nos está escuchando. Sé que siempre está también pendiente de nosotros. Un abrazo, Ana. O sea, es muy triste. El Krishna Vegan también. Krishna también tuvieron muchísimos problemas. ¿Qué pasa? Pues es que es un círculo, ¿no? Yo decido quedarme en mi casa, pero a mí como negocio me agarra desprevenido y yo no sé de repente que te puedo mandar la comida por algún servicio de estos de las plataformas o que yo puedo contratar a una persona que te la puede llevar o bueno, voy yo y te la llevo hasta tu casa, ¿no? Con tal de no quedarme sin el trabajo. Entonces, a todos nos agarró desprevenidos hasta que tuvimos tiempo de que las plataformas nos echaran la mano. O de reaccionar. Ajá, de reaccionar, de que alguien nos dijera, oye, ya no viene la gente, pero tienes esta otra opción, ¿no? Y que hasta el momento ya ahorita hay restaurantes abiertos, pero que te dicen, de preferencia, no vengas. Mejor pídeme la comida y te la mando a tu casa, por tu salud y por la de nosotros también, ¿no? Entonces, pues se ha vuelto un tema que platicar. Yo, mis respetos a George, porque aguantó, decidió, con un poquito de presión, pero decidió abrir nuevamente, ¿no? Mira, de las crisis salen las oportunidades. De hecho, nosotros tenemos los jueves el eslogan, como los mexicanos estamos hechos de maíz, jueves de pan de elote. Entonces, eso ha funcionado y afortunadamente, pues el jueves se hace pan de elote riquísimo. Claro. Y se lo llevamos hasta las puertas de su casa, de ustedes. Con el repartidor estrella. O sea, yo. Exacto. Con Diego, que también de repente sí, ahí nos ayuda a llevar unos panecillos. Sí, fíjense que sí, o sea, es un hecho. Nos hemos tenido que reinventar y dice por ahí el dicho que lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, pues aguas, porque todos los que estamos sobreviviendo, regresamos con todo. Con Toño. Esperemos que sí. Oigan, pues de una vez les vamos a lanzar aquí la promoción, la sorpresa que les tenemos el día de hoy. Fíjense bien. Alimentos Veganos Isis quiere regalar 3 cenas. 2 por 1. Uh-huh. O sea, va 1 y pagan 2. No, no es cierto. Van 2 y paga 1. Cenan 2 y paga 1. Eso, ¿cómo lo van a manejar? Pues ya lo verían directamente allá con George. Fíjense bien lo que tienen que hacer, al que le interese. Alimentos Veganos Isis tiene una página en Facebook. ¿Qué tienen ustedes que hacer? Pues así, entrar inmediatamente a Facebook, buscarla así tal cual, Alimentos Veganos Isis. Ahí, en todos los datos que tiene la página, está el domicilio exacto y todo eso, pues ahí está el número de teléfono de George, que es donde ustedes pueden hacer el pedido de su comida, de su cena, para que se lo entreguen en su casa. Ah, bueno, lo que ustedes tienen que hacer es dar de alta ese número de teléfono, mandarle un mensajito y decirle, estoy escuchando el programa Amphibios Radio. De Amphibios Radio y quiero participar para ganarme una promoción 2x1. Las tres primeras personas, o sea, fíjense, George, buena onda, ¿eh? Yo decía que uno, él dijo que tres, wow. Las tres primeras personas que le envíen un mensajito que diga eso, que están escuchando Amphibios Radio y que quieren participar por la promoción 2x1, las primeras tres personas se la van a ganar. ¡Ave María! Así que la única pista que les voy a dar es que su número de teléfono comienza con 3313. Así que entren de volada a la página, busquen ahí todos los datos de alimentos veganos Isis, ya les dije 3313 y les faltan 6 numeritos. Le mandan mensajito rapidísimo y espero que durante el programa George nos pueda dar los nombres de los ganadores para decirlos al aire. Perfecto. ¿Podríamos participar, maestro? Pues no creo. Que yo creo que no es legal, así que nos vamos... Nos vamos a detener de mandar ese mensaje, pero esperemos que rápido estén los tres ganadores. Lo publicamos, de hecho, ahí en la página de alimentos, así que esperemos que alguno de los clientes asiduos, pues se gane, ¿no? Sí. Bastante justo y merecido. De hecho, ¿sí? Ahorita Tacos Veganos Isis es la única opción, literalmente, casi literalmente, sí, que sobrevivió, así como rascando. Pero ahí está y va para arriba ya. Sí, porque de hecho ellos ya abren todos los días de la semana. Solamente están descansando los lunes. Merecían un descanso porque imagínense estar ahí los 7 días de la semana de 7 de la noche a 3 y 4 de la mañana. Está caramba, o sea. Sí. Sí, para bajar avión. Sí, sí, sí. Yo no sé qué es eso, la verdad, pero la verdad es que están... Cuando, o sea, cuando aterrizan los aviones. Ah, ya, ok. Entonces, pues ya están descansando los lunes, pero el resto de la semana, pues están ahí todos los días. Y lo que hemos comentado siempre, que llegues a la hora que llegues, George y las chicas, Lupita, un saludo a Lupita, ellos te reciben... Como si fueran las 3 de la tarde, ¿no? Así, nunca están enojados, nunca están presionados, así que unas ojeras tremendas, pues lo normal, ¿no? Pero ahí guapos y con tal mejor sonrisa, así que... También de mi parte, que el otro día fui, cotorreamos, y ese día cayó un tormentón y siguieron ahí. ¡Qué óvole! Sus botas acá plásticas. Ajá. ¡Qué óvole, chicos! ¿Ya ven? Eso habla muy bien de George. Que ni las tormentas los mueven. Ni los huracanes. Ya nos ha constado varias veces que hemos estado por ahí. Y eso que dice Poncho es cierto. O sea, te arrimas ahí al techito o te pones la chamarra. No abandonas a su comensal, no lo abandonas. No. La verdad es que mi respeto es para George. Así como dice el maestro, viene y viene bastante fuerte. Ajá. Pues vamos a ponerle a George, ¿qué tanto le gusta bailar? Muchísimo, es alumno también. Sí, vamos a ponerle. Sí, y ya iba bastante bien aprendiendo, pero ay, bueno, estos tiempos, pero en fin, llegarán tiempos mejores y seguiremos con las clases de baile. Vamos a ponerle mientras una cancioncita. Marianita, ¿por qué me dices eso? Si te mandamos saluditos. Me está reclamando Mariana. Saludos a Marianita. Saludos de parte de Poncho. Saludos de parte del maestro. Muchos abrazos y besos. Anda sensible. Vamos a ponerle también a Marianita, pero para que se ponga a bailar ahí con Oscar, que ya deje de trabajar Oscar y se pongan a bailar. Nuestra segunda canción del día se llama La Fiesta de Pilito. Y pues para variar, la toca el Gran Combo de Puerto Rico. ¡Ave María! Bandonón. Fíjense, la canción comienza. Si el año pasado tuvimos problemas, pues quizá este año tengamos más. Yo creo que nos cae súper bien el 2020, ¿no? Dice, para pasar todos estos problemas, dice, a comer pastel. Bueno, es un factor que hemos sabido que en estos tiempos se ha dado tremendo, donde la gente le llegó una ansiedad y muchos la llenaron con comida. Exactamente, ese vacío con pastel. Exacto, así que pastelito, a comer lechón. Ahí, maestro, dice ahí la canción, a comer arroz con canturri. Yo estuve buscando qué era canturri y no lo encontré. Yo me imagino que quiere decir arroz con curry. Con curry. Yo creo que sí, ¿verdad? Ajá. Y luego dice que a beber ron. Pues bueno. No, pues el ron es el ron. Si nos cae ahí a gusto con la comidita, pues un ronecito, ¿no? Así que vamos a escuchar la Poncho, por favor, nuestra segunda canción del día. Pero, Marianita, si no bailas, no te vuelvo a mandar saludos. Quiero un video contigo bailando. Vámonos. Pasado, tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de la esquina está. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de la esquina está. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá. Trabajar. No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo para trabajar. Mi puerta se está acercando diciembre, que es fecha para vacilar. Y tú no olvides, viene diciembre, época de vacilar. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá. Entra. Regresamos, chicos. No andamos bailando porque me duele acá mi abdomen. No sabemos todavía por qué. Luego te voy a marcar, Leti, lo prometo. Pero bueno, mientras estamos con juguitos de apio y hoy hemos estado con monodieta de mango con... jícama. Con jícama. Y sí, también estamos tomando gotitas de homeopatía. Y bueno, ahí la llevo, pero... Yo pensaba que monodieta era comerse un mono, pero no. No, todavía no llegamos a eso. Chiste. Que ya el hambre anda ahí como matando un poco, pero no. Pero voy sobreviviendo, Leti. Ustedes no se preocupen. Dicen que hierba mala nunca muere, entonces creo que soy hierba mala. Creo que sí entro en el concepto de... Pues estamos de vuelta, chicos. ¿Qué más, maestro? ¿Qué nos platica? Fíjate, aquí en el entretiempo estábamos hablando cómo gran parte de la difusión del vegetariano y vegano tiene que ver con que en Guadalajara hay mucho rastafari, ¿no? Sí. Mucha gente metida en la cuestión del... Bueno, mucha gente llegó al rastafarismo por medio de la música del reggae de Bob Marley, uh-huh. Aunque el rastafarianismo es otro rollo. Lo que pasa es que es una filosofía mística o una especie de, bueno, podemos decir hasta como religión. Sí, muchos porque, así lo toman. Ajá, porque para ellos, la filosofía es que los negros del Rastafari, es que los negros son del África y tienen que regresar al África. De hecho, para el Rastafari ya hubo la venida de su profeta negro, que fue Haile Selassie, en Etiopía hay una monarquía y el rey Haile Selassie, se supone que él fue el Mesías que ya vino. Lo profetizó, no me acuerdo, un profeta que tienen ellos, Garvey se apellidaba, Marcus Garvey, si no me equivoco, y Haile Selassie fue como el Mesías, después el tercero, porque el primero fue el de los hebreos, ahorita se me escapa el nombre, y luego Jesús, y después el rey de Etiopía. En esa cultura del Rastafari, ellos tienen como su enemigo, o lo que rechazan es el sistema de Babilonia. El sistema de Babilonia, que es la representación, Babilonia es la representación del mal y viene siendo el capitalismo. Entonces el capitalismo, ellos dicen que ellos están destruyendo al planeta con toda esta onda de la industrialización. Entonces el Rastafari básicamente es vegetariano. Sí, y vegano, sí, porque dice que primero tienes que cuidar el cuerpo y todo ese rollo. Y aparte ellos tienen una planta mística. ¿No sabes cuál es? A ver, ellos consumen una planta, pero desde el punto de vista místico. La marihuana, ¿no? ¡Ah, el ganja! Sí sé, sí sé. Sí, de hecho, cuando invitamos a Morgan, parece que él tiene que ver algo con la cultura Rastafari. Porque de hecho nos solicitó melodías de reggae. Uh-huh. Pero claro, hay que aclarar que mucha gente lo relaciona el rastafarismo solo con la música reggae y no tiene nada que ver. O sea, de hecho el vehículo de la difusión masiva de la cultura rastafari tiene que ver con Bob Marley, porque él fue el que comenzó por medio de la música del reggae a hablar de Yahvé, de Yah y todo ese rollo, y lo difundió y lo hizo muy grande en el mundo. Y es una lástima que él haya muerto tan joven. Uh-huh. Sí, la verdad es que creo yo que no hay quien haya podido llenar ese hueco de talento, de creencias y de lo que él le gustaba expresar, ¿no? Que quería que todos entendiéramos. Sí, de hecho, o sea, al que le gusta, a mí Bob Marley me gusta mucho. A mí que también. Las letras de las canciones, pues la verdad tienen una profundidad. Ahorita me estoy acordando ahorita con esa desigualdad del capitalismo y todo ese rollo. Hay una canción que se llama Ellos están panzones y nosotros muertos de hambre. Ajá, qué raro, ¿verdad? Una raza hambriente es una raza encabronada. Sí. Así dice la rola. Pues, ni modo. Perdón, maestro, no estaba distraída, sí la estaba escuchando. Es que me está diciendo George que ya tenemos dos ganadores. Ave María, queda uno. Ajá, queda un lugar, chicos, así que apúrense. Fíjense que una cosa muy, muy importante es que siempre le des la oportunidad a un alimento, aunque no lo conozcas. Uh-huh. O sea, de repente la gente dice, ay, guácala, vegano. Ay, no, es que eso ni sabe a nada. No, no, no. Hay que darse la oportunidad cuando tú... El maestro siempre dice que la comida sabe a los condimentos que tú le pones. Exacto. ¿No es cierto? O sea, la carne realmente no tiene un sabor como tal. O sea, no, no piensas en carne y dices, ay, sabe a esto. No, sabe a la forma en la que la prepararon. Uh-huh. Entonces, realmente el darte la oportunidad de conocer, puede ser que no te guste, pero uh-huh. ya lo probaste, ¿no? Ya te diste el tiempo, la oportunidad, entonces ya después podrás criticar si sí o si no, ¿no? Así que, pues estos dos ganadores al final lo vamos a decir, parece, es un chico y es una chica, entonces, pues nos falta uno. Así que, pónganse las pilas, por favor. Ahí todo aquel que le guste lo vegano, que no le guste y quiera conocer, adelante. Fíjense que también me quedé yo pensando en, pues, ¿qué vamos a hacer para regresar, no? En el caso de nosotros, que maestro hoy no les ha dicho nada de las clases por internet. Mañana los esperamos. Esperemos que sí, chicos. Sí. Yo creo que sí, ya mañana ya puedo bailar. Entonces, ya, esperemos. Igual temprano les avisamos, pero yo creo que sí. Una disculpa porque ayer no pudimos... transmitir. Ayer no pudimos transmitir porque la verdad es que el maestro me estaba cuidando. Y pues era pesado, ¿no? Entonces, pero espero yo que mañana ya todo esté muchísimo mejor. Pero fíjense, en el caso de nosotros y pensando en esto de los problemas de... Bueno, estábamos hablando en específico de los problemas de los restaurantes, pero también, por ejemplo, en el caso de nosotros, nosotros comprendemos perfectamente que hay mucha gente que ya quiere tener actividades físicas, ¿no? Que a mí, por ejemplo, nos escriben y nos dicen, es que los gimnasios ya abrieron. Sí, pero los gimnasios abrieron con la condición de que haya, dependiendo del tamaño del lugar, 2 personas, 3, 4. Entonces, el maestro y yo lo hemos platicado y dices, ok, vamos a regresar a clases. ¿Cómo? ¿Con 4 personas? ¿Con 2 personas? O sea, es complicado, chicos. De verdad que nos tenemos que reinventar todos los días. Ha habido gente que nos ha pedido clases particulares, ¿no? Pero pues es que la idea es que también los alumnos ya tienen ganas de verse porque nos funciona esto de ser una familia, nos funciona el estar juntos, el saber que quieres ver a las personas que tienen el mismo gusto que tú, ¿no? Aprender a bailar. Entonces, pues hay que resistir otro poquito. Y regresaremos, eso sí lo vamos a prometer. Tenemos ahí, por ejemplo, lanzamos un reto que es aprender a bailar Rueda de Casino con una canción de Alberto Barros y se la vamos a hacer llegar, ese video se lo vamos a hacer llegar a él porque hemos tenido el problema de que Facebook nos ha silenciado algunos videos, nos bloquean, porque parece ser que hay algunas casas disqueras que no les gusta o no sé cómo manejan sus políticas, donde no te permiten que tú reproduzcas canciones que les pertenecen a ellos, ¿no? Entonces, pues de repente nuestros videos muy padres con canciones silenciadas y bueno, una risa tremenda, ¿no? A nosotros nos da risa, pero la gente que sigue los videos... ¡No se escucha! ¡Ah! Nos escribe y no se escucha. Bueno, es por este motivo, ¿no? Pero... lanzamos ese reto especialmente con una canción de Alberto Barros. ¿Por qué? Porque él es un artista que graba independiente. Entonces con su música no hemos tenido ningún problema. Sí, no, qué padre, gracias Alberto. Sí, yo sé que no nos escucha, pero bueno, algún día sabrá que existimos. Vas a ver que existimos. Vas a ver que existimos, vas a ver de toda la familia anfibia, vas a ver de todos los que tenemos un pedacito de corazón verde. Entonces quizá nos tardemos unos meses porque somos muchas los que queremos aprender a bailar Rueda de Casino. Entonces, aunque sean pasos básicos, pero... Incluido Poncho. Claro que sí, incluido Poncho, incluido todo el que quiera venir, todo el que desea aprender, el reto está lanzado y algún día lo vamos a hacer. No muy lejano, lo vamos a lograr. Entonces, pues nos tenemos que reinventar, ¿no? Tenemos que buscar... Qué bueno que tenemos este espacio de radio para... poder hablar, porque a mí me gusta mucho hablar. ¿Se nota? No, ¿verdad? ¿Alguien lo había notado, maestro? Diga algo, van no, a decir no, no, que no lo dejo hablar. Pero fíjate, no, no teníamos preparado, pero ahorita que estuvimos hablando de, del reggae y de, no de, te rías, Poncho. De la cultura del, del vegetarianismo, cómo sí, sí ha tenido la influencia para la difusión del vegetarianismo y el veganismo aquí en Guadalajara, ¿por qué no programamos una canción? Pues yo creo que no hay ningún problema, ¿no, Poncho? Si ponemos una de Bob Marley. Ay, no, al contrario, nomás One dile drop. Cuál. One drop. Así búsquenla, chicos. Es una gota. Ahorita la vamos a poner. Y les va a gustar. Es bueno tener gustos variados en sí. Música. Drop. ¿Perdón? Ay, ay, ay. Ahorita le estamos buscando en la red. La ventaja de la tecnología 5G. En el momento. Sí, sí, porque la última canción. Oye, hemos traído nada más 3 cancioncitas ya programadas porque tenía un poco que ver con el tema del invitado y esto. Pero con esa canción, con la tercera que traíamos, con esa vamos a terminar para que todo el mundo termine así bailando tremendo. Es una canción rápida. Así que, Lalo, vete preparando porque la última canción va a estar ruda. ¿Listo? Ah, nos dice Poncho que ya está listo, chicos. Anúnciala, maestro. One. Una gota. One drop. Ajá. Yeah. Estamos ligados con la música y el baile desde el inicio de los tiempos. Recuperemos nuestra salud física y mental bailando. Anfibios Radio. Ya volvimos. Fíjense que estamos platicando. Bueno, primero su canción, maestro. Muy bien, gracias. Gracias por la complacencia, Poncho. Estamos platicando aquí que qué tan difícil o cuáles son las razones por las que una persona se vuelve vegana. O vegetariana. O vegetariana, sí, bueno, vegano porque es así como el tema, ¿no? Ajá. Pero normalmente entramos al tema de la conciencia, uh-huh. ¿no? Te vuelves vegano o vegetariano por cuestiones de salud. Uh-huh. Puede ser ya para corregir algo o puede ser preventivo. No, en el caso, por ejemplo, del maestro y mío, de la familia completa, fue pues por prevenir, ¿no? Comienza uno a ver situaciones ahí extremas y dices, a ver, vamos a intentarlo, ¿no? Entonces platicamos aquí con Poncho que el enamoramiento de ser vegano, vegetariano es el animarte, atreverte a hacer recetas como si fueras a cocinar carne, o sea, sí. aprender a sazonar las verduras tal cual como lo haces con la carne, ¿no? O sea, ya lo tienes tan aprendido que ya ni lo piensas. Entonces acá, pues tienes que buscar, o sea, bendito que ahorita hay una herramienta muy grande que es el internet y que tú le pones ahí birria de setas y ahí te dice exactamente cómo hacer. A lo mejor la primera receta no te gusta, pero encuentras otras o ya entra tu creatividad y pues llegas a la correcta, ¿no? Entonces hay que atreverse, chicos, hay que buscar la manera de estar más sanos. También hay quien entra a este mundo por moda, muy uh-huh. aceptable, cada quien entra por sus razones. Unos tienen una actitud doctrinaria. También está bien. También, sí. De repente, por ejemplo, hay quien se va mucho por el lado de la defensa de los animales. Yo recuerdo que a nosotros alguien alguna vez nos preguntó, ah, ¿eres vegetariano por la onda esta de los animales? No, perdón, pero no. O sea, nosotros entramos primero por nuestra salud, ¿no? Y pues ya por ende vas como consecuencia viendo, ajá, que cuidas animalitos, ¿no? Pero eso de la conciencia, fíjate, a mí me preguntaba una persona que cómo le podría hacer. Le dije, mira, una de las cosas es, si comienzas a entrar por... La conciencia es el conocimiento, ¿no? Yo le decía que las reglas de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que el consumo máximo de proteína animal que debe consumir un ser humano al día uh-huh. es tu peso en gramos. Entonces... No, pues no. Un taquito. Bueno, es o sea, yo estoy diciendo lo que te dicta la OMS, ¿no? Que es un sí. organismo de salud mundial. Entonces, si una persona pesa 50 kilos, es una mujer, lo máximo que puede comer al día... Pero al día, o sea, en todo el día. No en la mañana y luego a mediodía y luego en la noche. ¿Eh? Son 50 gramos. Entonces, si comienzas a ganar esa norma, pues esa norma te va a orillar a bajar el consumo, la ingesta de proteína animal. Porque, de hecho, hay un sobreconsumo de proteína animal que sí genera problemas ambientales, pero bueno, es otro rollo. Sí, sí, sí. Y vamos, que Beto y yo, ustedes saben que nosotros somos... completamente respetuosos. La gente come lo que quiere. Mira, comer, te voy a dar ¿no? un dato, y eso es real, no es de que... Ahorita los chinos ahorita tienen un boom, hay muchos chinos ricos, porque antes los chinos llegaron aquí a México, comenzaron a llegar por la hambruna, comenzaron a llegar a Ensenada, al puerto de Mazatlán, a Acapulco, pero ahorita como los chinos están en un boom hacia arriba, ellos están aumentando el consumo de carne de cerdo. Pero como son chorro mil millones de chinos uh-huh. y les gusta mucho el cerdo con dulce, qué sé yo, agridulce. Uh-huh. Entonces, como ya no hay tanta producción de comida de cerdo para ellos, ahorita hay una devastación en el Amazonas donde están ya deforestando parte del Amazonas para sembrar soja y esa soja darse de comer a los puercos para poder satisfacer la demanda de consumo de carne de los chinos. Espero que a los mil millones no les dé por comerse un kilo de carne diario porque... Así que, se van a acabar. Sí, se van a acabar el Amazonas y hasta nosotros. Sí. Fíjate que, bueno, es triste. Y yo me acordé ahorita de una de las personas, le mando saludos, no sé si nos escucha o no, pero Le mando saludos a mi amigo Ángel Padilla. Uh-huh. Él para mí es un caso de bastante asombro porque, bueno, él fue compañero mío en la primaria, hacía muchos años que no nos veíamos y de repente nos reencontramos, como ¿no? Como en Neandertal, ¿no? Grosero. Entonces, pues platicando, cuando llegamos nosotros otra vez con ellos, pues yo explico, ¿no? Que yo no puedo comer lo mismo que están comiendo ellos de repente porque, pues, nosotros tenemos otro tipo de... otro estilo de vida, ¿no? Y hace poco tiempo yo me entero que él, pues, se puso a investigar y él, de ser una persona que comía mucha carne, comenzó solito un proceso donde ya no comía carne. O sea, él ya no consume carne roja. Me parece que cerdo tampoco. Estaba en el proceso de un poco de pollo, un poco de pescado. Pero a mí me sorprendió muchísimo porque él solo... Aquí se trata de no tratar de convencer a las personas, ¿no? Tú simplemente platicas qué es lo que tú haces y hasta ahí. Entonces, ¿cómo de repente con una plática sencilla a él entró el gusanito, la espinita y se puso a investigar, ¿no? Entonces, pues resulta que se siente mejor. Él tiene hijos pequeños, entonces él dice, yo tengo que estar bien, ¿no? Por ellos, entonces si puedo evitarme algo. Que ya cuando te va a tocar... Te toca. Te llega y te tocó, ¿no? O sea, no, aunque te quites, no hay de otra. Pero, pues bueno, me acordé ahorita por esto que decimos de la conciencia, ¿no? Eso, cómo de repente llega tu momento y las cosas cambian. Pero fíjate, el ser humano, como cuando llega a tener una como bonanza económica, y luego va sobre la ingesta. Uh-huh. Y también el dato curioso de los chinos es, vamos a suponer, ellos tenían una dieta en calorías... Por decirlo, consumían 1,800 calorías diarias. ¿Y ahora? Ahorita llevan 3,500. Jesús, María. ¿Y ellos no tenían ese problema? Claro que no. Entonces, como que las bonanzas económicas, la gente como que... el periodo de escasez la quiere llenar con comida. Uh-huh. Y ahorita ya sabemos que ahorita lo que hace que la gente sea más longeva es la restricción calórica. Sí. Porque, mira, una manera que se ha demostrado es... en la época de la Segunda Guerra Mundial con... en el holocausto nazi, hay personas que les tomaron fotos y estaban en los campos de concentración, estaban hechos un esqueleto, y después los entrevistan casi a los 100 años. La restricción calórica. Uh-huh. Pero el ser humano tiende a llenar como esos periodos de vacío con comida. Yo me acuerdo, y ahorita, en lo particular a mí me pasa... Cuando uno era pequeño, la dieta era, no sé, habas, lentejas. Frijoles. Y dicen, es una dieta... Es como pobres. Pues dices, ¿qué onda? O sea, lo que es no tener el conocimiento. Sí, es cierto. Mucha gente relaciona el... Si no comes carne, entonces no tienes dinero. Pues no. Exactamente. Mira, es que es el poder. Mira, en el medievo, los únicos que tenían acceso a la carne eran los reyes. ¿Te fijas? ¿Ves tú las películas? Sí. Y de hecho, eran los únicos que padecían gota. Ajá, morían de gota los reyes. Sí, es cierto. Entonces, lo que pasa es que los súbditos que tenían restricciones calóricas y comían puros tubérculos vegetales, y vegetales, querían llegar a ser como el rey. Entonces, cuando llegan a tener dinero, quieren comer carne como el rey. Sí. Para morirse de gota. Oye, que por cierto, le voy a mandar saludos también a Fernando. Él es mi podólogo, es quien se encarga de tener mis piecitos lindos de vez en cuando. Y con él, siempre que nos vemos, la discusión es esa, la carne. Entonces, platicamos y, por ejemplo, me dice, me comí el otro día una ensalada tan rica que llevaba lechuga, rábanos, cebolla. Entonces, yo solté la carcajada y ya le dije, no me digas. Y en la parte de abajo de la ensalada había un caldito con carne y granitos. ¡Ah, pero estaba buenísima! Me dice... comentarios así, ¿no? Pero ya platicando seriamente con él, él vivió un caso de COVID de una persona muy, muy cercana a él. Entonces, dice que a él ya le está entrando la conciencia, ¿no? Me dice, entonces, aunque tú no lo creas, me dice, ya estoy comiendo chayotes, zanahorias, ya voy con mi mujer al mercado y le digo, llévate verdura. Le digo, oye, ¿y no te he preguntado, te sientes bien? Dice, pues nada más me volteé a ver, pero, o sea, ¿es en serio que de repente hay personas así, ¿no? Que antes ellos decían, o sea, ¿yo qué como de verduras? Pues el cilantro, la cebolla y el jitomate de la salsa, ¿no? En los tacos. Un pozolito con mucha lechuga y no tanto porque luego le quita el sabor, ¿no? Entonces, pues qué bueno, saludos mi Fer, que ya estamos mejorando en eso de los alimentos. Ya nos veremos de nuevo para platicar a ver qué otras ensaladas has comido. Pero él dice que se siente mejor, entonces sí. Eso es bueno, ¿no? Aquí hay que aprender a comer de todo. Y como decimos, si no te gusta, bueno, ya puedes decir, lo intenté, no me gustó. Alguna vez conocimos un médico vegetariano que también él decía, no es cierto, fue el pediatra de nuestros hijos. Sí. ¿Qué decía él? Si no te causa alergia, te lo tienes que comer. Tienes que comer. Así de fácil, ¿no? Entonces, no nos causa alergia, pues, a comer rico, ¿sale? Vale. Maestro, ahorita que estaba platicando de los tubérculos, precisamente nuestra última canción, que ya hasta rara me siento que nos vamos a ir temprano, Poncho. Nuestra última canción tiene que ver con un tubérculo. Ajá. Yo nunca sí le había puesto atención a la canción, en lo que dice, pero no sabía el significado. ¿Qué es eso? Yo lo relacionaba como con una fiesta, como con pachanga. Y hoy me di cuenta que no. La canción se llama La Malanga. Así que, Lalo, espero que ya estés preparado para bailar esta última canción porque es rapidita, rapidita. Fíjense bien. La malanga es una raíz alimenticia grande y muy firme. Dice, cuyo exterior es moreno, o sea, es oscuro, y su carne, el interior, es blanco. Yo le preguntaba al maestro que si sería como el chinchayote. Sí, es un tubérculo. Algo así, ajá. O como el camote blanco, ¿no? Sí. Algo así me imagino yo. Dice, la malanga es un tipo de taro amazónico muy empleado en México, en Colombia, en Cuba y en otros países de Latinoamérica. Ahí les va. Taro, el significado, es una planta tropical que se usa principalmente como vegetal porque es comestible, como vegetal comestible. Y también lo manejan como una legumbre. Entonces, dice que también se usa en Colombia muchísimo, en las Antillas. Entonces, pues fíjense cómo hay canciones. Bueno, en mi caso, esta canción a mí me gusta muchísimo de hace años, me encanta el ritmo, pero no sabía qué era la malanga. Pero fíjate cómo la naturaleza ha logrado combatir las hambrunas en esa zona. Sí. Son plantas. Fíjense. Como en Perú la papa. Exactamente. Y los tubérculos, chicos, es algo tan, tan importante que tenemos que consumir. Todo lo que viene debajo de la tierra. Todos los minerales. Exactamente. Para nosotras, mujeres, féminas, lo que es el camote de cerro es elemental para todos esos cambios hormonales que tenemos. Que luego dicen los chicos, ¡ay, pero qué genio! Oigan, no todo es propio, ya algo ahí interfiere la naturaleza. Entonces, hay que comer. Son los astros. Hay que comer muchísimo todas estas raíces. Zanahoria, camote, chinchayote. Malanga. Malanga, papas, todo esto que viene. Claro, todo con medida, ¿no? Tampoco vamos a comer todos los días. La dulce es el veneno, decía. Exacto. Decía Paracelso. Entonces, reconocidísimo, chicos. Hay que comer sano. Hay que ayudar a nuestro cuerpo a que se mantenga con buena salud. Hay que comer de todo, pero con medida. ¿De acuerdo, maestro? De acuerdo. Pues, ¿qué más? Pues nada, nos tenemos que despedir. ¡Ay, qué triste! Sí, no me gustan las despedidas, pero bueno, nos despedimos pidiéndoles que mañana nos vean, esperemos se pueda. ¿Por dónde? En Facebook. Anfibios son. Ajá. Clases de baile. Sí, esperemos. Si no es mañana, pasado mañana, yo pienso que ya sin problema, chicos. Cuídense mucho. No regalen abrazos a gente que hace mucho que no ven. Abrazos virtuales, abrazos de lejos. Poncho, muchísimas gracias. Gracias al señor Sergio Funk por tenernos aquí trabajando. Es un placer. Hacer que la rueda crezca, hacer que Radio gire. Cartón, hacer que la rueda gire y que Radio Cartón crezca. Todo el universo es circular y la rueda. ¿Y cómo es nuestra frase para el jueves, maestro? Porque los mexicanos estamos hechos de maíz, disfrute su pan de lote. Ok, pues gracias, chicos. Nos vemos por la última cancioncita que la canta un grupo que se llama Mercado Negro. Nuestra canción se llama La Malanga. Agradecemos a Poncho por haber estado aquí. Lo queremos ver el siguiente martes. Gracias, chicos. Poncho, bonita vegano. Noche. ¡Ay! ¡No! ¿Puedo regresar? ¡Ay! Todavía no nos vamos. Oigan, perdón, es que tenemos dos ganadores. Me dice George, hasta ahorita hay dos, esperemos que por ahí llegue el tercero. Uno es, ¡ándale! Es Leticia Robles. ¡Ah, Leti! ¡Excelente! ¡Lalo! Te van a traer a cenar. Y el otro nada más dice aquí que es Oscar. Entonces, me dice George que ya lleguen directamente allá con él y que él les va a hacer válida su promoción. Queda pendiente uno y queda pendiente lo del premio que tuvimos con el señor Guillermo. Ay Dios, ¿cómo Rodríguez. Se apellida Guillermo Rodríguez. Queda pendiente ahí el dar el nombre del ganador. Gracias, chicos. Ahora sí, Poncho, gracias. Bonita noche. Nos vamos con La Malanga. ¡Hazlo! Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.